Ahora que nos besamos tan despacio, ahora que aprendo bailes de salón, ahora que una pensión es un palacio. Cuando empezamos el programa hoy a las 10 de la mañana, les contaba que una mañana de lluvia, una mañana nublada, esto que tiene de gris o de grisáceo o de menos claro que otros días de sol, también nos invita un poco al amor, a las pasiones. Desde anoche que los estamos invitando a este Raíces Distinto, con amor y con pasiones, con palabras, con las mayúsculas y las minúsculas, con las intenciones. Pero el amor presente, y el amor presente en la poesía. Para hablar de amores y pasiones, vamos a presentar el libro Abrileando, que es de Mariana Kruk, a quien le vamos a ofrecer un cálido, suavecito aplauso. Hola, Mariana. Buenos días. Muchas gracias, Karina, por la invitación. Buenos días. Buenos días, Mariana. Gracias por venir a contarnos sobre Abrileando, que es tu último libro, pero no el primero. No es el primero, es un poco raro, es el quinto poemario que saco. Sí. Es el tercero en orden cronológico. O sea, Abrileando viene a cerrar como una especie de, yo digo que es una suerte de trilogía entre mis dos primeros libros, hasta la última Uva Amigas y Abrileando. Que cierra una etapa de la vida, una historia personal, una manera de escritura también. Sí. Son poemas que, si bien yo empecé a publicar muy tarde, yo escribo desde siempre y empecé a publicar recién hace un par de años. Entonces son libros, son poemas entre el 2006 y el 2008 los escribí. Tienen como su maduración ya. Desde siempre decís que escribís. Sí. ¿Esto habla de desde el uso de razón? Sí. ¿Cinco años? ¿Seis años? Sí, no sé, no me acuerdo de hacer otra cosa que no sea escribir. Yo en principio pensaba que eran canciones lo que yo escribía de chiquita y después no. Cuando me arrimé a la poesía me di cuenta que lo que yo hacía pretendía parecerse a eso. Hagamos un conocimiento de la poeta. ¿Quién es Mariana? ¿Quién es Mariana Kruk? ¿Quién es Mariana? Mirá, acá tengo un poemita en la solapa que se llama Autodefinido. Si querés te lo leo. Por favor. Porque nada, es mi biografía dentro de... No es una biografía formal. Me presento con poesía. Pocas cosas me definen tanto como la lluvia. San Telmo, el invierno, el tabaco y la menta. Mis papeles manchados de vino. Las libélulas, el mes de abril, los números impares, cierta falta de ortografía. Ella es Mariana Kruk. Con esta necesidad de llamar a todo por su nombre y a veces las palabras simples, porque no hay una cosa ni de... Lo dice el prologuista, ¿no? No hay una cosa de tanta metáfora, de porque hay poetas y poetas. Sí, tal cual. Yo creo que la poesía que hago yo, y al menos que es la que me gusta leer y la que me gusta escuchar, porque yo encuentro muchísima poesía en las canciones. Bueno, el folclore, ni hablar, está lleno de poesía. Está lleno de poesía. me gustan las cuestiones más terrenales. Hay poetas y hay maneras de escribir mucho más volátiles que también son bellísimas, pero yo me siento más conectada con lo que se entiende, clarito, así. El prologuista que me vas a recordar, a ver, tengo acá el ejemplar. Rubén Derlis, es un gran poeta, amigo, maestro. Te conoce mucho además. Sí. Hace un panorama de adelanto del libro que verdaderamente te lleva a leerlo. Él hablaba de tus palabras, de tus finales consistentes, fuertes, pero palabras simples, pocas palabras, escritas en minúscula. ¿Por qué esta valoración de las minúsculas más que de las mayúsculas? Porque creo que las mayúsculas están sobrevaloradas. Para empezar por ahí, creo que hay palabras, determinadas palabras, que no deberían ir nunca, aún así cuando la puntuación lo requiera, con mayúsculas. No sé, por ejemplo, determinados nombres, nombres propios de dictadores, de asesinos, palabras como guerra, como odio, como no sé. Aunque empiecen la oración, debieran estar en minúscula. Claro, y la poesía me permite como ese juego de decir, bueno, fíjate que hasta mi propio nombre está escrito en minúscula. En la tapa del libro. En la tapa del libro, el nombre del libro también, y de repente encontrás dentro del libro, que tiene todo un juego con el mes de abril, la palabra abril siempre en mayúscula, siendo que los nombres de los meses no lleva. Es como un jueguito mío personal. ¿Qué sucede con el amor a la hora de escribir, Mariana? Y el amor, yo creo que todo poema es poema de amor. O sea, todo poema. Cualquier poema, un poema de protesta, un poema político, un poema de una ciudad, es un poema de amor. Pero a mí me gusta, yo soy un poquito más explícita. O sea, yo hablo del amor y hablo del amor de pareja y no lo camuflo con nada. Claro. Y el amor mueve mi mundo, no sé, somos personas que... Para mí mueve el mundo, mi mundo, y me parece que es un tema inagotable y inabarcable. En tu libro, ¿qué lugar tiene el amor? Porque hay amores de... Vos lo decís claramente, ¿no? Hablas del amor de pareja. Sí. Pero también hay una dependencia, ¿no? Hay una como un lugar en que el ser humano sin esto no puede vivir. ¿Pensás que el amor tiene que ver con eso? Es que sí, de alguna manera, el amor, indistintamente que sea correspondido o no correspondido, no sé, para mí estar enamorado es lo mejor que le puede pasar a un ser humano, es el mejor estado del mundo, y quizás es una tarea en este... O la única cosa que realmente importa en la vida es aprender a amar, indistintamente si se concreta o no se concreta con una pareja. Y ese momento de sufrimiento, ese momento de, ay, no me quiere y yo lo amo. Y bueno, pero siempre es una alegría, ¿no? Yo creo que hay que aprender a atesorar lo que no fue y que cada persona que nos llega y nos toca el corazón nos deja algo y uno aprende y se vuelve más grande. Igual este libro... Está escrito, como te dije, hace muchos años y las historias de amor eran mucho más adolescentes. Yo digo amores rayuela, ¿no? Esa cosa de que sufrimos y no podemos estar juntos, pero igual es todo maravilloso. Después con los años uno entiende... Se convierte en sonrisas, en recuerdos lindos. Claro. ¿A quién no le pasó, no? Tal cual. Llorar tanto porque no te quieren y después con los años lo recordás. ¡Ay, claro! ¿Cómo sufría por esta chica, por este chico? Tal cual, tal cual. Le das este lugar en este libro puntualmente, ¿no? Sí, principalmente porque este cierra los dos primeros que también son de esa época y que está como muy fuerte esta cuestión del sufrimiento y del amor que no es. ¿De qué años estamos hablando cuando decís que es una recopilación de aquella época? Y de 2005 a 2008, todos los tres primeros libros. ¿En qué momento estaba Mariana Kruk? Y en ese no quiero recordar. Trabajaba en una oficina, mira, horrible. Uy, horrible. Para una poeta. Era un ser muy, muy, muy infeliz. Trabajaba en una oficina, iba y venía llorando. Además, este chico me hacía llorar. Todo mal. Dentro de la oficina tenía abierto el Excel y minimizado el Word y todo el tiempo escribía. ¿Escribías todo el tiempo? Sí. Ese momento de llanto de un lugar de trabajo que no estás disfrutando. Eso, tal cual. Sí, fue una época negra, pero bueno, ahora, cuando dejó todo esto. Sos de las poetas que puede escribir a la hora de llorar. Conozco gente que solamente escribe cuando está muy feliz. Yo escribo todo el tiempo, o sea, para mí es un oficio y todos los días alguna manera de escritura practico, aunque no tenga ganas. ¿A qué hora? Y si no... Y últimamente en el momento que puedo, prefiero la noche y prefiero que la gente ya a veces se sorprende con esto, la mañana temprana. Me gusta la mañana temprana. ¿Y qué es? ¿A las 5, 6, 7? No, sí, a las 7 de la mañana, 7, 8. Esa hora para trabajar me encanta. No siempre se puede, ¿no? Porque uno a veces tiene otras obligaciones, pero sí. Un ideal de vida sería ese, poder escribir todas las mañanas. ¿Trabajás de poeta? Sí, hago otras cosas, porque la poesía no da de comer. Trabajo con una editorial, hago correcciones, hago diagramación de libros. Estás en tu palo. Sí. Te sentís en tu palo. Exacto. Les contamos a los que recién enganchan la 88.3 que estamos con Mariana Kruk, poeta. Ella nos está presentando el libro Abrileando y que elegimos escuchar a Joaquín Sabina para el ingreso de la entrevista porque es uno de tus favoritos. Sí, Joaquín es un poeta de la puta madre, si se puede decir. Sí, se dice, sí se puede decir, me encanta. Sí, me encanta. ¿Te gusta? Nada, sí, es un genio. La poesía de Sabina, yo crecí con eso y crecí realmente mamando cosas que por ahí no entendía, porque no tenía edad para entender a Sabina. Yo creo que es maravilloso lo que vos hiciste a través de la canción de Sabina. Hay un poema. Ah, hay un poema. ¿Crees que te lo...? Yo quiero que lo leas, porque además te gusta leer tus poesías. Me encanta. Antes lo odiaba. Vos sabés que Armando Tejada Gómez hacía lo mismo, Vario Benedetti hacía lo mismo. Y es muy raro... a ver, ¿qué encuentro hay entre la poesía y su propio autor? En este caso nosotros vamos a tener un lujito, que la poeta Mariana le gusta leer su propia escritura. Sí, a mí lo que me ocurría al principio fue que me metía en ciclos de lectura y me ponía muy nerviosa, me sigo poniendo nerviosa, pero me ponía muy nerviosa, me trababa, leía rápido y no lo disfrutaba. Y me costó mucho tiempo hasta que le tomé realmente el gustito. Sí. Y considero... no porque ahora vaya a leer yo, pero que sí, cuando el propio autor lee, es otra cosa, porque uno lo escribió. Exacto, le pones el matiz, claro. el énfasis que entonces que se supone. Suele ser muy raro que haya una desconexión entre la lectura del autor, como decías vos, bueno, Mario Benedetti, que fue el pionero, no sé si pionero, pero sí fue un gran exponente de esto de leer su poesía. Él dio recitales de poesía por todo el mundo. Exacto. Iba a leer, nada más. Sí. Bueno, con Eduardo Galeano, que con sus cuentos hace lo mismo. Y es maravilloso. Hellman también tiene unas cosas. Maravilloso. Ahora estaba recordando que el día de la lluvia hay un poema de Hellman que se llama Lluvia, que está en internet. Nada, para escucharlo, búsquenlo. Ay, qué maravilloso. Qué maravillosa recomendación también. Vamos a leer, Mariana. Dale, las citas de Joaquín Sabina y dice: yo no quiero saber por qué lo hiciste. Yo no quiero sacar a pasear a tu perra, ni juntar los vasos con restos de alcoholes varios que vas dejando en el camino que te conduce hacia el teclado. Yo no quiero que me hables del destino. Hay una obviedad, me estás escrito. Ni que escuches misteria y sus miserias. Ni probá con pan el tuco, ni mañana vence el gas, ni las felices pascuas. Lo que yo quiero, lo único que yo quiero, es llover entre tus vasos para sentirme viva. Viva como se siente cualquiera cuando tiene la muerte tan cerca. Qué bonito lo de Mariana Crook leyendo su propia poesía, que hace referencia a una canción de Sabina. Sí, fue el puntapié de la canción. De claro, es lo que te motivó, ¿no? Sí. Este amor dicho, no quiero la gran cosa, quiero la gran, qué sé yo, la gran fiesta, los grandes colores, la gran comida, no quiero que hablemos de mi historia y tus miserias, lo decís por ahí. Quiero un abrazo, quiero estar cerca. Sí, sí, como el encuentro. El encuentro. El encuentro sin tanto decorado. ¿Qué está pasando con el amor en estos días en este sistema? En estos días en que se habla tanto de inflación y que el mercado nos invita a tanto entretenimiento. ¿Cómo ve una poeta que le escribe al amor y tratar de revolver entre las frases que están trilladas y entre cómo emerge tu poesía desde un lugar de cursilerías, que para algunos son cursilerías? Sí, tal cual. Bueno, yo creo que somos una generación de desencontrados. Creo que estamos todos como demasiado cruzados y que cuesta a veces coincidir los tiempos, porque no es tanto el amor lo que tiene que coincidir, sino también los tiempos de cada uno, y nos cuesta cada vez más, como que en medio de tanta hipercomunicación que también se supone que tenemos, en realidad nos lleva a la incomunicación, ¿no? Como que cada vez existe menos el encuentro cara a cara, el diálogo, tal cual. Sí. Y eso me parece que juega muchísimo en contra, pero insisto, el amor mueve el mundo y hace de las suyas cuando tiene que hacerlo, y cuando aparece. Ahora se te presentan historias de amigos, de historias que imaginás, ficcionadas, o estás contando siempre parte de tu vida. No, hay mucho de lo que uno ve ahí, no sé, me llegan historias de mis amigos, de conocidos, o de una película, o de una canción misma, me puede remitir una historia con la cual siempre hay algo que se identifica, y la poesía es muy autorreferencial. ¿Esto de lo imposible también es abarcativo para tus poemas? Sí, no, también tengo, no te creas, no en este libro precisamente, pero también hay poemas de amor, amores posibles. Amores posibles. Sí, amores posibles hasta que dejan de serlo, ¿no? Los encuentros suceden hasta que dejan de suceder. Como que es todo muy finito, que quizás el amor sí puede perdurar, pero no las relaciones, y eso es algo con lo que, hay que hacerse cargo, y buena suerte el que pueda realmente llevarlo a cabo, y uno nunca pierde las esperanzas. Me hizo ruido. El amor puede perdurar, pero no las relaciones. Ahí sí, es verdad, lo dice. A veces nos separamos, a veces nos distanciamos, y el amor está, y por ahí no nos dimos cuenta. Sí, tal cual. Que está ahí, que sigue estando también. Tal cual, cual, de otra manera, se transforma. Otra manera. Es lindo pensar en que en esto que nos permitimos, de muchas personas que no nos permitimos sentir demasiado, a ver si les pasa a los que están escuchando, a una también le ha pasado, sí. le ha pasado, de decir no me enamoro más porque sufro mucho. Ah, no, yo ahí no te comparto. No, jamás dije eso y estoy en contra. Hay que sufrir. Y me peleo con mis amigas que me dicen, ay, no, pero tengo miedo de qué, o sea. Sí, ¿Miedo de qué? El amor es lo mejor que puede pasar, aunque no sea, porque tenemos como esa cosa de la correspondencia que tiene. Sí. No. Sí. O sea. Y pero miedo a llorar, miedo a estar sin poder levantarme, no tener ganas de ir a laburar, tenerlo en la cabeza todo el día, Mariana. Pero a veces es mejor eso que estar como una planta. Claro. Es estar viva. Tal cual. Estar vivas y vivos. No, yo no comulgo con la gente que piensa eso, me peleo mucho con la gente que, o sea, ¿miedo a qué? Tal cual. Los tibios no, los cobardes no. ¡Ay, qué lindo! Me encantó, me encantó. Vos sabés que bien por nuestro asistente de producción que ya acaba de postear en nuestro grupo a Juan Gelman y Lluvia. ¡Ay, es muy lindo! Pónganle play porque es precioso. Escucharlo por Gelman es hermoso. Lo vamos a hacer. Y yo quiero otra lectura. Otra lectura más. A ver si no me trabo, que recién me trabé. Estoy media con la... El frío y el invierno en la garganta, sí. No sé si se dan cuenta. No, sí. Pero se te escucha. Sí, pero no. Sí, pero no. Qué lindo que es hablar de amor casi al mediodía, estamos con la lluvia, que es lo más lindo. ¿Qué es lo más lindo? Además, a mí me pasa, supongo que a ustedes también, me pasa que escuchar a alguien que lee poesía te inspira, en el caso de Mariana, porque se dedica también a ir mezclando un poco de canciones o elegir algo, como en el caso de Sabina, para un nuevo poema, te inspira a ir a escuchar la canción. A mí me pasó de ir a escuchar la canción de Sabina, recuperar una canción que tenía olvidada, claro. Y después encontrarnos con la poesía y con otras poesías también, ¿no? Ahora, en un ratito vamos a hablar de otros poetas. Dale, buenísimo. ¿Qué nos vas a leer, Mariana? Voy a leer el poema 20 de Abrileando, que dice así. Escribo una nota, noto la tinta corriendo por mis huesos, inundándolo todo, pulsando el corazón con su negrura espesa y bostezable. Escribo un color, una espera, un improperio. Escribo abril, que es a su vez todos los meses, las estaciones, las tentaciones, las cenizas siempre a punto de avivarse. Escribo una mirada, escribo con primeras y segundas y terceras intenciones. Escribo un espejo y lo rompo. Escribo una esquina, una confesión, un beso. Escribo un nombre que podría ser cualquiera, pero siempre es el tuyo. Oh, ¡qué bonito! Oh, ¡buenísimo, buenísimo! ¿Con qué palabras simples se puede decir? Qué lindo. ¿Y cómo nos lleva al clima? Ah, sí. ¿Por qué bueno, aterra? Me alegro que les guste. Mucho, muy mucho, bonito, Mariana. Muy bonito. ¿Por qué aterran los abriles? ¿Qué pasa con el mes de abril? Uf, me hace como las modelos que dicen, no hablo de mi vida, pero no. ¡Ay, dale! ¿Sos de Aries? No soy de Géminis. Ah, mira, ella se sintió identificada porque esa Ariana nació en abril. No, soy de Géminis y, bueno, hay otro poema que te lo voy a contestar con un poema. Me va a contestar Mariana Krug por qué aterran los abriles, porque el libro se llama Abrileando y porque nos interesa saber por qué se llama abril, porque además no es un nombre, es el cuarto mes del año. Tal cual, además, en otro poema, además. Bien. Hay un poema muy cortito que dice... ¿De dónde vendrá esa hazaña de abril para con los poetas? Nos llueve como el tango, nos iguala como una escarapela. ¡Ay, bien! ¡Buenísimo! Mi mamá está chocha, doña Lidia. Sí, abril tiene eso, tiene, o sea, no sé por qué, o sea, ojalá lo supiera, lo tuve que preguntar en un poema, no sé por qué. ¿Te lo cuestionaste? Con los poetas tiene algo como, o sea, todos... Joaquín mismo tiene esa canción, Quien me ha robado el mes de abril, y con los colegas que hablo, todos tenemos algo con abril, y particularmente una historia de amor que nació en abril, y por eso. Ajá. Por eso el librito. Pero por eso el libro. Como que se potencia todo, ¿no? ¿A quiénes leíste, Mariana? Leo muchísimo, es una... ¿O seguís leyendo? Sí, no. Me arrimé de muy chiquita, los primeros fueron Pizarnik, Benedetti, a Gelman lo amo. Y después encontré otros poetas argentinos, te voy a hablar de los argentinos. Sí, o sea, también de lo leo, que quieras. Humberto Constantini, Santoro, no sé, yo a Constantini lo tengo, lo amo. Por favor, busquen a Humberto Constantini si no lo conocen, porque es un poeta muy... Él escribía poesía y teatro. Y no tiene quizás, no tuvo tanta difusión como la que realmente hace a la inmensidad de su obra. ¿Conocés a Julia Priluski-Farni? Sí, también. Hay un modelo de escritura, sí, distinto en ella. Sí, no, es para mi gusto más acartonado, más, sí, como, ajá, mucho más esa cosa de la femineidad, sí, extrema, que por ahí yo no la tengo tanto en la, uh-huh, en la poesía ni en la vida tampoco. No es que no sea femenina, pero es como que no. Esa cosa rosa. Sí. Hablo del amor, pero me parece que desde otro lugar. Desde otro lugar y creo, por otra, no sé, es lo que intento. Otro país, otra generación, claro, otro tiempo. Uh-huh. Pero sí, Julia Priluski-Farni, bueno, también Alfonsina Storni, Alfonsina, que era mucho más oscurita. Exacto, eso, a eso iba. Pensaba en que generalmente, bueno, por ahí a Borges con el Buenos Aires, sí, Alfonsina Storni con esta pasión por el mar, sí, Rubén Darío mucho hablando de la muerte, todo el tiempo le canta a la muerte y a la, claro, muerta, Amado Nervo, sí, Julia Priluski, que también mucho amor imposible, sí, mucha cosa de dolor, sí. ¿Hay alguna de estas cosas que aparecen en Mariana Crook o que sean las que provocan, cómo decir, es como una temática que siempre aparece? Y yo creo que sí, igual me falta mucho, mucho trabajo, yo estoy verde, o sea, a mí me falta mucho, mucho trabajar, mucho sentarme a escribir, mucho leer y mucho camino, pero yo creo que hasta ahora. Creo que hay como elementos que sí se repiten siempre, esta cuestión de las libélulas de la lluvia, es algo que se repite, el amor no siempre imposible, pero en este libro en particular... Sí, porque viene como, está como súper potenciado esta historia de amor que no fue, que hay un jueguito de palabras que acá no sé si se llegan a, o sea, tendrías que conseguir los otros dos libros para traerte, sí, y que me encantaría, completes la historia. Me encantaría, sí. Porque inicialmente, bueno, la persona esta tiene un nombre que empezaba con H y yo... con esta cuestión de sacarlo de mi vida, empecé a escribir sin H poemas, con faltas de ortografía. Pero está escrito el nombre. Ah, sí, está escrito. Lo encontré. Sí, sí. Ya sé quién es H. Entonces, hay mucho juego con eso a lo largo de... Y siempre vengo jugando con eso de la H, no la H, ponerla, no ponerla, y que en definitiva no cambia nada porque el nombre es el nombre. Pero son poemas que por ahí son muy violentos a la vista cuando uno los lee, sí, que están escritos sin H a propósito. Y es como un poco eso, la violencia del no me quiere. Exactamente, lo que te genera, sí, ¿no? Te voy a poner te voy a poner claro, en minúscula y sin H porque, claro, me hiciste sufrir. Tal cual. Estamos con Mariana Crook presentando a Brileando. ¿Este libro se presenta en este mes? Sí, te paso el chivito rapidito. Obvio. 26, sí, de julio en Hipólito Yrigoyen 1440. Esto es Congreso, Espacio MU, y lo pueden reservar, comprar en preventa, escribiendo a quieroabrilear@gmail.com. quieroabrilear@gmail.com. Sale en formato papel y en formato digital, que viene con unas fotos de Buenos Aires de un amigo mío, Federico Gal, que es un fotógrafo increíble. Ah, Fede Gal, sí, sí. More es una cantautora que musicalizó un poema del libro y también forma parte de la tarjeta digital descargable. Y Daniel Sartori, que también hace una canción. Ahí está la presentación oficial de Abrileando el 26 de julio en Congreso. Mariana me escribe, me dedica un ejemplar con un señalador del libro y esta tarjeta magnética que me parece, sí, realmente no conocía este soporte para llevar a todos lados tu material, tu trabajo poético, sí, y además que ahora te estás yendo, estás viajando. Sí, a sí, el papel es el papel y yo amo los libros en papel, sí, tocarlos, yo tocarlos, palparlos, escribirlos, sí, pero la tarjetita me da la posibilidad primero de que es un trabajo, que ya no es el libro, solamente el libro, sino estos artistas increíbles que forman parte, qué bueno, Fede, More y Sartori, y también de transportarla fácilmente porque estoy por hacer un viaje y necesito llevarme libros y no me puedo llevar 1000 libros, pero sí 1000 tarjetitas. ¿Y cómo se hace para tener la tarjetita? Se vende el combo, el libro, sí, con el libro de formato papel y también la tarjeta. Y todo se pide a quieroabrilear@gmail.com. Qué lindo, acá ya tenemos todo. Tenemos el libro, tenemos la tarjeta, y así si que... Y si no, todos los datos están en el Facebook. Mariana Crook, KRUK, entre paréntesis, poesía. Estuvimos conversando con Mariana, ya sabés, encontrarte con el amor, con la poesía clara, con los versos sencillos. ¿Cuánto se puede decir desde la simpleza? Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por el espacio, por los mates, por el pancito, por buscar la canción, gracias. Y sabés que encontramos, ¿no? Encontramos a Juan Gelman con Lluvia. Qué lindo. Para cerrar hoy. Ah, muy bien. Gracias, Mariana, por venir. No, por favor, a ustedes, muchas gracias. Mariana Crew, con ella hablamos de amor, de pasiones, con ella nos ingresamos a un espacio de poesía que hacía rato no teníamos en el programa. Es un día ideal para leer, me dio ganas de leer. Después del partido seguramente lo vamos a hacer. Lluvia. Hoy llueve mucho, mucho, y pareciera que están lavando el mundo. Mi vecino de al lado mira la lluvia y piensa escribir una carta de amor. Una carta a la mujer que vive con él, y le cocina y le lava la ropa y hace el amor con él, y se parece a su sombra. Mi vecino nunca le dice palabras de amor a la mujer. Entra a la casa por la ventana y no por la puerta. Por una puerta se entra a muchos sitios, al trabajo, al cuartel, a la cárcel, a todos los edificios del mundo, pero no al mundo, ni a una mujer, ni al alma, es decir, a ese cajón o nave o lluvia que llamamos así. Como hoy, que llueve mucho, y me cuesta escribir la palabra amor, porque el amor es una cosa y la palabra amor es otra cosa, y solo el alma sabe dónde las dos se encuentran, y cuándo, y cómo. Pero el alma, ¿qué puede explicar? Por eso mi vecino tiene tormentas en la boca, palabras que naufragan, palabras que no saben que hay sol porque nacen y mueren la misma noche en que amó, y dejan cartas en el pensamiento que él nunca escribirá, como el silencio que hay entre dos rosas, o como yo, que escribo palabras para volver a mi vecino que mira la lluvia, a mi corazón desterrado.